me siento en paz. ¿Quién eres tú? ¿Un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú que no me siento en paz? No puedo comprender cuál es el por qué me tratas así. Hoy tu beso me atrapa, luego me seduces con tu gran pasión. Más al siguiente encuentro todo ya parece que se terminó. Confundido sin saber quién eres, dime la verdad, dime la verdad. ¿Quién eres tú? ¿Un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú que no me siento en paz? ¿Quién eres tú? ¿Un ángel o el demonio? ¿Quién eres tú que no me siento en paz? Siento.